Ro, ro, ro, ro, mi niño. Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro. Y duérmete, mi niño chico. Duérmete, mi niño chico, duérmete y no llores más. Y que vienen los angelitos, que vienen los angelitos del cielo y te llevarán. Ro, ro, ro, ro, ro, ro. Se durmiera yo le daba un regalito y una piedrita de azúcar, una piedrita de azúcar envuelta en un papelito. Ro, ro, ro, ro, mi niño. Ro, ro, ro. Brazo de su madre, en los brazos de su madre un pobre niño murió, y creyendo en que dormía, y creyendo